Presentamos I. Podcast de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, AIH. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Grumman Solter y en nombre de la Asociación de Investigadoras e Investigadores en Artes y Humanidades le doy la más cordial bienvenida a este nuevo podcast. Hoy, nuevamente, conocimiento artístico, pero desde una perspectiva distinta y con otros invitados. Tenemos a María José Contreras, profesora de la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica y performer. ¿Cómo estás, María José? Hola, Andrés. Buenas, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Y también a Felipe Kassen, académico del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH y también escritor. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, muchas gracias, muy contento de estar con ustedes. Y como todos saben, esta instancia lo que pretende es generar un poco de insumos en torno a los conceptos. Y como ya lo había mencionado, hoy día vamos a volver a tratar el concepto de conocimiento artístico. Pero antes de entrar en eso, quería preguntarles, ¿cómo han vivido ustedes este proceso constituyente? ¿Se han vinculado? ¿Cuál ha sido su experiencia? Felipe, ¿qué piensas tú? Ha sido muy, muy interesante, en realidad, todo el proceso desde el estallido hasta hoy. Me ha tocado vivirlo de manera muy, muy directa en términos físicos o territoriales, como se dice hoy en día. Hoy en día no se habla de lugares, se habla de territorio. Porque vivo a 2 cuadras de Plaza Dignidad, entonces en realidad llevo como 2 años casi en revolución constante, solo por el hecho de sentir olor a ¿cómo se llama? Bombas lacrimógenas, piedrazos, balazos, han cruzado frente a mi ventana, así que ha sido todo muy intenso. Y por eso ha sido muy, muy interesante, además, que también todo eso haya cuajado en una proposición tan importante para el país como el cambio de constitución. Y que ha sido muy importante, yo quiero ponerlo de realce, en términos simbólicos. Incluso, aunque saliera una mala constitución, que no creo, porque es imposible que sea peor que la que tengamos, además, y además es ilegítima, pero además simbólicamente en estos 2 meses de constitución han pasado millones de cosas que jamás hubiéramos imaginado que podían suceder en el espacio público, y eso ha sido súper motivante. Y lo otro que me ha pasado, pero eso tiene que ver con, no sé, con una especie como de disposición televisiva que tengo desde siempre, que me gusta ver la Teletón, el Festival de Viña, los días de elecciones. Entonces esto es como estar todos los días en días de elecciones con las transmisiones de la constitución, y trato de escucharla lo más posible. Y se han dado unas conversaciones alucinantes, algunas muy absurdas, muchas veces parece como consejo de curso, así es como una especie de gran consejo de curso, y otras interesantísimas, o sea, realmente como que hay conceptos que estaban como medio dando vuelta en el ambiente y ahora uno ve que, bueno, van a poder tomar forma finalmente. Y algo que también me ha pasado muy interesante es que se han producido, a pesar de la pésima prensa que ha habido al respecto, pero, no sé, he visto sesiones donde Teresa Marinovich estaba muerta la risa y de acuerdo con algo que decía alguien de la lista del pueblo, por ejemplo, de no sé qué cosa. Y son como momentos así entre mágicos y absurdos que es muy bonito ver que ocurran. Y también algunos enfrentamientos durísimos, pero que está muy bien que se den de manera respetuosa, por supuesto. Entonces, no sé, estoy realmente fascinado, como que quisiera que se mantuviera de manera permanente, así, bueno, ha estado muy, muy entretenido, así que estoy, como digo, muy, muy enganchado a la Constitución. Flipando, como dicen por ahí. Flipando, exactamente. Oye, ¿y tú, María José, que está un poco lejos ahora? A la distancia. Sí, yo vivo, estoy harto lejos, yo vivo afuera desde el 2019, desde antes del estallido, así es que he visto todo el proceso desde Estados Unidos, en el fondo. No he tenido como esa experiencia que cuenta Felipe, como de sensorial, así, de presencia, de estar ahí mismo en la Plaza de Dignidad. Pero la verdad que si tuviera que resumir cómo he vivido el proceso, a pesar de la distancia, lo he vivido como con mucha esperanza. Creo que en lo que tengo de memoria de procesos políticos, desde el estallido mismo hasta después el resultado, en el fondo, de haber logrado en el fondo la convención constitucional y todo lo que está pasando ahora, como que me parece de verdad muy esperanzador, como que se acerca esto que está pasando, esta experiencia, se acerca harto como a mi ideal de lo que se supone que es un país y de cómo se supone que nos ponemos de acuerdo y de cómo se supone que dialogamos. y también de cómo se supone que deberíamos hacer una constitución. Finalmente derrocar y desechar esa constitución ilegítima, nacida y criada en dictadura, y poder ponernos de acuerdo entre todos sobre qué son las cosas importantes, cuál es como el rayado de cancha. Y desde ahí, si bien yo no he sido tan fanática como Felipe de ver tanto, sí he visto, y lo que más me ha sorprendido también, una cuestión como muy afectiva, que es como, es tan raro ver en el espacio público y transmitido como por medios, además, como el diálogo entre personas que vienen de lugares completamente distintos, que no comparten como vocabulario en común, no comparten las mismas nociones, que dicen una palabra y uno entiende una cosa y el otro entiende otra, y como ese sentido de diálogo como me parece fascinante, y me parece fascinante que esté en el tapete y a la mano, y que todos podamos estar como escuchando y accediendo a ese diálogo como en vivo. Es bien interesante cómo los tres compartimos ese buen ánimo y esa buena intención respecto justamente a esta apertura que se está dando en nuestro país a propósito de este proceso y de las posibles transformaciones que tienen que haber. Tú hablabas recién, María José, de ciertos ideales, de lograr como consensos, hablaba también Felipe anteriormente, y dentro de eso, bueno, está esta futura comisión, ¿no?, que va a abordar el tema de la cultura, del patrimonio, de las artes, en relación con el conocimiento también, o los conocimientos en plural, ¿no?, las culturas en plural, las artes en plural. Y en ese marco, un poco la convocatoria de hoy día, entremos de lleno en eso. ¿Qué les parece este concepto, ¿no es cierto?, de qué es lo que tú puedes entender usualmente por conocimiento, investigación artística, ¿no? No sé quién quiere partir un poco con esta idea. Yo propongo que comience María José, porque todo lo que sé de estos temas lo aprendí de ella, así que... No es verdad. Qué buena sacada de pillo. Claro. Bueno, lo primero sería decir que como hay una primera gran distinción desde mi perspectiva entre la noción de conocimiento y la noción de investigación, en particular de investigación artística, pero como que creo que son dos ámbitos distintos y no son equiparables. Y lo primero que me gustaría decir respecto a la idea de conocimiento, que lo que se considera conocimiento y lo que se valora y se legitima como conocimiento es dinámico y va cambiando según lo que las culturas van validando o legitimando, y según lo que también las estructuras de poder y de opresión deciden que es conocimiento válido o no, ni siquiera válido, lo que es y lo que no es conocimiento. Entonces, lo primero es que es como desnaturalizar la idea de que todos sabemos qué es el conocimiento. El conocimiento es algo que de verdad yo creo que es una construcción muy artificial, que depende en el fondo de la validez y la legitimidad de una cultura y de comunidades específicas dentro de esa cultura. Por ejemplo, la academia o la universidad. Entonces pienso que para les convencionales un primer insumo que yo daría es pensar en los conocimientos en términos del valor que tienen, pero también en los conocimientos que no son valorados. Como es el primer anteojo que yo me pondría, tratar de mirar cuáles son los conocimientos que han sido valorados, por ejemplo, el conocimiento científico o el conocimiento de las matemáticas. Sabemos que en nuestras escuelas se enseña matemática y a nadie se le ocurriría eliminar del currículum como las matemáticas. Pero también hay otro tipo de conocimientos que no han sido valorados, y las artes ahí tienen mucho que decir, digamos. O sea, sabemos toda la... A propósito del currículum escolar, ¿no?, el debate en torno a las horas de música, el debate en torno a la filosofía, ¿no?, y esos otros tipos de conocimiento, digamos, que tienen menos valor. Y también a los conocimientos, o que son conocimientos que no se consideran siquiera como tales. Y aquí estoy pensando, por ejemplo, en los conocimientos de comunidades indígenas, en los conocimientos prácticos respecto, no sé, a las hierbas medicinales, a las plantas, y cómo eso tiene un valor para ciertas comunidades, pero no necesariamente ha sido valorado o legitimado como por la cultura nacional, digamos, porque estamos como nacional chilena, pensando en la convención. Andrés. En ese sentido, brevemente, que antes de entrar como en el tema artístico y todo este asunto, me parece súper interesante darle la palabra ahí a Felipe, como también de repente, ¿qué pensáis tú con este tema del conocimiento? Estoy muy de acuerdo con María José, porque encuentro que que además basta hacer como un pequeño ejercicio de introspección, así de cualquier persona, como cuáles son las cosas que uno sabe y los conocimientos propios que uno valora, ¿no es cierto? Y dentro de esos conocimientos, no sé, pues, un porcentaje importante, en nuestro caso, además de quienes estamos conversando acá, son conocimientos adquiridos a través de la lectura, de la academia, etcétera, ¿no es cierto? Pero yo creo que, e incluso más que la práctica artística, yo diría si algo a mí me ha marcado, han sido las miles de experiencias estéticas que habré tenido yendo a un concierto de música, leyendo un libro, comiendo, tomando, como, o sea, para mí todo lo que tenga que ver con experiencias sensoriales son formas de conocimiento intensísimo. O sea, muchas veces son experiencias muy, muy marcadoras, además, y por eso lo pienso en términos extremadamente amplios, porque es cosa de ver, no sé, un viaje, una forma de conocimiento, una experiencia vital también es una forma de conocimiento. Entonces, todo eso como que son elementos que nos forman. Y esto solo como cuestión así, entre paréntesis, pues he estado investigando mucho el último tiempo sobre la nada y todas esas cuestiones, y leyendo mucho sobre teología negativa, y muy interesante la visión de los místicos, que decían que para conocer a Dios había que dejar atrás las imágenes y el lenguaje. Entonces, y solo en el desconocimiento, o la docta ignorancia, como decía Nicolás de Cusa, se alcanzaba el máximo conocimiento, y algunos místicos dicen que solo se conoce a través del amor y no a través de la razón. Son cuestiones, claro, suena medio como tarjeta Village, pero hay una tradición filosófica súper entretenida detrás. Entonces, eso también tiene mucho que ver con lo que decía la María José, o sea, en una sociedad religiosa, por ejemplo, el conocimiento racional es secundario, está supeditado al conocimiento religioso, por ejemplo. Y así ocurre en muchas sociedades tradicionales, etc. Entonces, es algo que tiene que estar en constante cuestionamiento. Además, insisto, es cosa de ver cómo uno funciona en la vida cotidiana. O sea, estamos siempre incorporando conocimientos que adquirimos a través de nuestra familia o de muchas otras maneras, y no solamente en nuestra enseñanza. Recordaba que yo participé en el podcast de conocimiento a secas, y mi reivindicación en ese momento fue justamente un poco lo que está planteando Felipe en términos de la experiencia estética o del conocimiento estético, ¿no? O sensible. Y no me cabe ninguna duda, María José, que cuando entramos en ese lugar, a propósito de esa distinción que tú dijiste claramente de la validación de ciertos conocimientos respecto a otros, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Y la sensibilidad que se desprende y se reconecta, ¿no es cierto? O interacciona, estamos hablando también de un lugar del conocimiento que parece necesario validar, ¿no es cierto? ¿Qué piensas tú ahí? Sí, o sea, yo creo que es imprescindible validarlo, y tal vez como, porque validar suena como que estuviera completamente invalidado. Yo creo que está invalidado en la universidad, está invalidado a nivel de la educación, pero en nuestra vida cotidiana, como dice Felipe, como vivimos en eso, vivimos más en el cuerpo que en los libros, a pesar de que uno pueda estar leyendo mucho, digamos, pero vivimos más en el ambiente, en los olores, las sensaciones, las corporalidades, en el placer estético o en el displacer. Vivimos en esas dicotomías o en esas articulaciones. Entonces, como claro, yo pienso que son las instituciones o ciertas instituciones, en particular la universidad, el Ministerio de los Conocimientos o el Ministerio de las Culturas, que tienen que hacer el ejercicio de validar este tipo de conocimientos otros, que efectivamente tienen la dificultad, pienso yo, ya entrando un poco tal vez a tirar una hipótesis sobre por qué no son validados por estas instituciones, que tienen la dificultad de que no son fácilmente mercantilizables o consumibles o objetuales, como que estoy pensando en las ciencias duras, por ejemplo, claramente como que una vacuna tiene un valor económico, entra muy bien en el sistema neoliberal universitario, donde el conocimiento no solo es poder, sino que también es valor monetario. Y en general contribuyen, Claro, contribuye, no calza, no tienen un buen impacto, se dice, ¿no? Y este otro tipo de conocimiento de los que estamos hablando, los conocimientos prácticos, corporales, corporizados, sensoriales, estéticos, no son asibles del todo o inmediatamente, y es más difícil ponerles precio. Y ahí yo creo que entra el tiro como solo para mirar en el fondo como por qué tal vez estas instituciones que son muy funcionales al sistema neoliberal no validan este tipo de conocimiento. Y tal vez el llamado a los convencionales es a pensar, si queremos perpetuar que estas instituciones sigan con las lógicas neoliberales de la contribución, del impacto, o si al lado de esas lógicas aplicadas, podríamos decir, podemos pensar en espacios, en fondos, en financiamiento, para otro tipo de conocimiento que no responden a esos criterios. Y a mí me gustaría añadir a todo lo que dice la María José, que además otra condición difícil de este tipo de experiencias es que son difícilmente traducibles al lenguaje verbal. Y esa es una dificultad grande. Y ahí, no sé, he sentido harto esa experiencia en el lugar donde trabajo, en IDEA, que tenemos un área que se llamaba inicialmente Pensamiento y Cultura, y donde todos los que estamos ahí venimos o de filosofía o de literatura como área de origen. Varios nos hemos dispersado hacia otras disciplinas, etcétera, pero nuestra formación básica es logocéntrica. Y ha sido un aprendizaje para todos, desde nuestras distintas investigaciones, cómo ir incorporando experiencias que tienen que ver con el sonido, con la visualidad, con el cuerpo. Bueno, por ejemplo, Valentina Bulo, que forma parte de ese equipo, ya hace filosofía sobre el cuerpo, sobre el placer, entre otras cosas porque descubrió que los filósofos parece que no tenían cuerpo, porque casi ninguno escribía sobre el cuerpo. Era como una especie de seres así flotantes. Y eso es muy heavy, como esa preponderancia de... Claro, porque de alguna manera traducir también lo hace más intercambiable, ¿no es cierto? Y ahí uno entra en zonas más complicadas de cómo incorporar todas estas otras disciplinas. Y algo que yo lo veo muchísimo en la disciplina de la literatura, que se piensa que el lenguaje no tiene materia. Es muy raro porque tenemos cursos de lingüística donde una de las cosas que nos enseñan es el significante y toda la cuestión, pero después a la hora de estudiar la literatura es como que los libros no fueran objetos, como que la voz no fuera una materialidad, es muy heavy eso, y a mí me ha tocado como un largo camino de desaprendizaje, o no desaprendizaje, pero como de abrir otras dimensiones para tratar de incorporarlo. Oye, y en ese marco nos estuvimos metiendo en el conocimiento, porque parecía súper interesante esta distinción y esta manera, y si lo pensamos ahora con el arte o las artes, ¿no? Conocimiento en artes, para artes, por las artes. ¿Cómo lo ven ustedes, así más específicamente? María José, no sé. Yo creo que la investigación en artes lo que intenta es generar un espacio dentro de esta institucionalidad de la academia y la universidad para este tipo de conocimientos otros. Entonces, lo que la investigación en artes intenta de alguna forma reivindicar es: podemos generar conocimientos mediante las prácticas, mediante los cuerpos, mediante las materialidades. O las materialidades, los cuerpos y las prácticas contienen un conocimiento que es valioso para conocernos, para conocer a los otros, para conocer el mundo, para pensar quiénes somos, dónde estamos, para dónde vamos. Entonces, pienso que la investigación artística, un poco, esa es como su misión política, que es como subvertir un poco esta lógica tan logocéntrica y tan mercantilizada en el fondo de pensar que solo lo que tiene traducción a la palabra o al número, podríamos decir, o al dinero o a la plata, es lo que vale. Y poder decir, hay cosas que funcionan por el despilfarro, como decían los antropólogos de los 80, hay experiencias que no son productivas, hay experiencias vinculadas al ocio y al placer, que no producen insumos capitalizables, pero que sin embargo son cruciales para la experiencia humana y para el conocimiento como humano. Ese para mí es el rol de la investigación artística. Sí, yo incluso, no hablando todavía de la investigación artística, pero si tuviéramos que hablar así como en mayúsculas del valor del arte, así que algo como muy ritmo más y todo, pero por ponerlo en términos muy básicos, o sea, de partida es una de las experiencias más democráticas que puede existir, porque todos tenemos acceso al arte, aunque sea escuchando una música en el celular. O sea, particularmente la música, yo siempre pienso que la música popular es como el arte que tiene lejos más llegado, o una telenovela, por ejemplo, que para mí pueden ser perfectamente una experiencia estética. Entonces, tenemos acceso a eso, y yo creo que hay algo que todos hemos sentido, que son, a mí siempre me gusta decirlo así, como momentos de particular intensidad, donde no necesariamente se nos enseña algo, y menos vamos a obtener una enseñanza, bueno, puede que sí también, pero simplemente eso, y en las vidas tan, tan planas o tan agobiadas que usualmente tenemos, que exista eso, me parece casi que una cuestión como de sanidad mental a nivel de la sociedad. O sea, ya que existan esos espacios, siendo que no es quizás esa su función, pero por lo menos es tener la oportunidad, no sé, de imaginar, de vivir otras experiencias a través de una experiencia estética, ya es algo valioso en sí mismo. Y los que tenemos la suerte, como los que estamos acá, de poder dedicarnos a estudiar eso en profundidad, ya sea a través de nuestro trabajo o del trabajo de todo, bueno, es un privilegio. Y a mí al menos eso es lo que siempre me interesa, como cuando estudio un escritor o un artista que me gusta, o no sé, una obra del tipo que sea, es como tratar de ver cómo se produce ese efecto, ¿no es cierto?, en una persona, y de qué manera, de qué estrategias, qué cosas concurren para que eso suceda. Y por eso también, y ahí hay una cuestión que me parece bien interesante, es muy importante equiparar los roles, porque eso es algo que siempre he tendido a ver mucho, ¿no es cierto?, esta idea del artista como alguien ingenuo o romántico, no sé, que le cae un rayo en la cabeza y se le ocurre algo, y después tiene que venir alguien para explicarlo. Eso es como muy, muy común. En las artes visuales, con el caso de los curadores, como el ejemplo más exagerado quizá, ¿no es cierto? Entonces, esa idea de pensar el conocimiento a través del arte es como un conocimiento y una técnica y, no sé, muchas decisiones como inferior, eso es muy penca, o sea, es como, es muy irrespetuoso además. Entonces, me parece muy interesante también subvertir esos roles, como la idea de que alguien tiene una ocurrencia o algo como de ingenio o de inspiración, que parecen ser virtudes, pero son dichas, en el fondo, al final como para dejarlo encerrado. Y después, bueno, yo les voy a explicar lo que él quiso decir o lo que ella quiso decir. Entonces, ese cambio de roles también me parece bien importante darlo vuelta. No sé, María José, si quieres ahí de nuevo entrar en algo, ¿no? Yo creo que es súper importante como lo están planteando en términos de subvertir un poco como las discusiones que tradicionalmente se están dando a propósito del rol que cumplen las artes dentro de la sociedad, ¿no? Hay un aspecto que es más bien de orden conceptual que me gustaría brevemente lanzárselos a ver si de repente les genera algún ruido para conversarlo. Felipe, dentro de la discusión ha reivindicado mucho el conocimiento estético, ¿no? Y yo estoy completamente de acuerdo con él, trabajamos en ese ámbito los tres y de alguna manera comprendemos perfectamente el valor que eso tiene, no en términos monetarios, sino de transformación de las personas. Pero uno nota que en el uso del lenguaje, hincando el diente siempre en ese lugar de los conceptos, muchas veces se habla de como que fuera lo mismo estética que arte, o arte que cultura, por ejemplo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de esa discusión? ¿Les parece que es importante hacer una distinción? ¿No? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo ven ustedes eso? Sí, yo como tal vez devolvería la pregunta como ¿importante para quién y para qué? En el sentido que, claro, desde mi trinchera como de académica, obviamente me encanta distinguir y analizar y discernir, y desde ahí, claramente, no sé si claramente, pero uno puede distinguir como arte de cultura y de la experiencia estética, digamos, como nociones distintas. Pero también pienso que, por ejemplo, si pensamos en las artes populares, como el mundo de las artes, en el fondo, como que se organiza como si fuera como una esfera. Esta es mi imagen, ¿no? Entonces está como el núcleo donde está como el arte que antes se denominaba como puro, y aquí yo pondría como los conceptuales, o las bellas artes, lo que hacían estos artistas súper genios, y en general hombres, y que está puesto en los museos, en estatuas de mármol, pero alrededor de eso hay un montón de otras manifestaciones menos doctas, más accesibles, como por ejemplo, no sé lo que dice Felipe respecto a las teleseries, ¿no? Claramente la teleserie está cerca como está más lejos de ese núcleo en el fondo, y ahí yo creo que se empieza a difuminar la diferencia entre como arte y cultura, en el sentido de que la teleserie, las teleseries pueden ser una manifestación cultural o una manifestación artística, y ahí como que yo ya como que encuentro que empieza a ser inútil esa discusión. Como que a mí en lo particular no me interesa de tener una conversación sobre si la teleserie es arte o es cultura, por ejemplo. En el nivel como muy común de mirando lo social, más allá de que, claro, podríamos tomarnos igual un vino y discutir mucho sobre cómo la sutileza, digamos. Y si escribo un paper o un libro, probablemente voy a ocupar las nociones con más especificidad. Pero claro, pero hay un territorio conceptual que es borroso y que a mí no me molesta, porque lo encuentro como menos hegemónico. Como que al final, ¿quién es que va a poner el borde ahí entre, o sea, quién tiene la autoridad para definir si la teleserie es, o el graffiti de la calle que alguien rayó en una protesta durante el estallido, es arte o es una manifestación cultural? Como cuando decían, ¿no?, muchas personas durante el estallido de derecha, como que estaba todo rayado y la ciudad estaba sucia, y eso es considerado arte también. Entonces, como esa discusión como más canónica de lo que es el arte y lo que no, como del arte popular y el arte docto, a mí me interesa menos, la verdad. Como que desde ese sentido entiendo quienes equiparan como cultura y artes, desde esa perspectiva. Sí, yo también, a mí me gustan demasiadas cosas como para andar encajonándolas, esta sí, esta no. Hay una, la semana pasada tuve que hacer una clase en un colegio para niños. Bueno, pero eran casi todas niñas, en realidad, como de 15, 18 años, no sé, y hablamos, y yo no sé por qué, bueno, para variar terminé hablando de Javier Amena, que es como lo único que sé hablar, pero en un momento nos puse a hablar de esto que se dice siempre como el reggaetón no es música, y es una frase que a mí me irrita mucho, porque aparte que me gusta, no todo el reggaetón, pero algunos artistas de reggaetón me gustan, pero más como no es que... Puedes decir que no te gusta el reggaetón, pero como quitarle la condición de música es como, ¿qué onda? Y claro... Yo como, así tú tenés la imagen como del círculo, yo tengo una imagen como más, o sea, creo que sí se puede establecer en una diferencia entre si hay artes que funcionan dentro de un circuito puramente artístico, eso sí, porque ahí al final influye mucho la institución y todo, y otras artes que están mezcladas con fines más prácticos, utilitarios, o sea, yo considero que en la publicidad, o en la arquitectura, o en el diseño, o en, qué sé yo, miles de otras manifestaciones, hay un cruce, o sea, por supuesto que hay, y está lleno de ejemplos de artistas que han sido publicistas, por ejemplo, poetas, no sé, hay una mezcla ahí todo el rato, entonces, y no sé, los últimos años como que he pensado mucho respecto a esto, no sé, si un enólogo, por ejemplo, puede hacer un trabajo cercano al de un artista, yo considero que sí. Una vez le dije eso a un amigo arquitecto y se ofendió, pero le dije, los arquitectos son como los enólogos, me quería matar, pero yo creo que sí, totalmente, aunque obviamente las condiciones en las que un enólogo hace un vino tienen mucho más de ciencia y cuestiones de marketing, etcétera, que la de alguien que está escribiendo un soneto, ¿no es cierto?, que está como en un espacio más neutro, pero, y ahí también es como, claro, ¿cómo se llama esta típica definición como arte, lo que el artista dice que arte? Pero yo lo diría al revés, como arte es lo que la persona que lo recibe siente que arte o no, o piensa que arte, yo creo que ahí como suena más, y además ese para mí es un ámbito tan íntimo y tan personal que yo, o sea, si alguien me dice, oye, a mí la experiencia estética más importante de mi vida fue ver tal teleserie, o sea, voy a decir, fantástico, me alegro, qué bueno, ¿cachai? Y además muchas veces le ponemos mucha diferencia también por el soporte, pero es como, no sé, pues dicen, no, es que los libros y los libros, también están las novelas de Conin Tellado, los libros, o sea, no significa nada, y los libros, qué sé yo, estos ensayos fomes de Carlos Peña o de quizá quién, y quilata, o sea, ¿cachai? No, el soporte no dice nada, entonces ahí soy como bien, bien ecléctico, la verdad. No sé, claro, eso después llevarlo como a cuestiones de ministerio, de política y todo, es por supuesto otro asunto, pero por lo menos como en un plano así bien directo lo veo así. Hay un tema ahí, les lancé esa pregunta porque en el fondo no por la intención como que empezáramos a hacer definiciones súper sucintas y claras, y me parece súper interesante porque también comparto varias de sus respuestas en torno a eso, pero me parece súper interesante porque finalmente lo que uno trata un poco de hacer no es que definamos qué es arte y qué no es arte, sino más bien de poder delimitar como ese campo, ¿no?, del conocimiento artístico de manera tal de de generar ciertas distinciones, pero no con la intención como de transformarlo esto en un diccionario, sino que simplemente como para como dar cuenta de cuáles son esos lugares que las artes transforman, ¿no? O que de alguna manera las artes abordan, ¿no? Y ya hemos entrado bastante como en la idea de lo sensible, ¿no es cierto? Se ha hablado en otro podcast del juego, se ha hablado de ciertas como actitudes, ciertas experiencias que son muy particulares. Yo no sé si ustedes tienen ganas como de ingresar como otras ideas en torno a esa, comillas, estoy haciendo con los dedos, comillas, especificidad del conocimiento artístico. Yo quería añadir una cosa que se me olvidó de la parte anterior, pero que tiene que ver con también cómo se van construyendo estos tránsitos de algo que es arte y no es arte, etc. Así, un par de ideas que me vienen al, como que siempre me acuerdo. Violeta Parra, hasta el año 89, creo, jamás había sido incluida en una antología de poesía en Chile. Ahí había muerto dos decantes. Y en una antología que hizo Ervin Díaz, aparece. Y es muy interesante cómo desestabiliza todo, además. O sea, claro. Es como que ya mucho reordenamiento. Y no sé, cuando Manuel Puig postuló al premio Biblioteca Breve, Seix Arral, creo que con Boquitas Pintadas, que es un premio súper importante en los 60, Vargas Llosa rechazó dárselo, porque no le vamos a dar el premio a este tipo que escribe como Corín Tellado. Estamos hablando hoy en día, Violeta Parra y Manuel Puig son así, ultra canónicos, hacen tesis doctorales, y entonces como eso, o sea, yo pienso a cuántos artistas, músicos, música, escritores, escritoras, le estamos negando ese lugar hoy en día, y en 20 años más nos van a estar haciendo así, lero, como ese video, mirá de quién te burlaste, como así, entonces, porque están cruzadas todas esas cosas, entonces, ahí es súper importante tener eso siempre en cuenta, yo encuentro como de, cuando hacemos esas divisiones, o esas jerarquías que, si uno, es cosa de revisar la historia nomás, cómo se han movido las cuestiones de aquí para allá, entonces, es súper importante eso. Y ahora volviendo a tu pregunta, así como lo específico del conocimiento artístico, es raro porque durante muchos años, en paralelo a literatura, estudiaba música en la Católica, no en la carrera entera, pero tomaba hartos cursos y todo, y los carretes de música clásica, debo decirlo que eran muy fome, porque eran, con las conversiones eran todas muy técnicas, entonces claro, hay toda una dimensión del conocimiento que es muy perna, en el fondo como muy de el hoyo de la flauta, la embocadura aquí, el manuscrito no sé qué, las conversaciones entre músicos electrónicos, lamento decirlo Andrés, pero son peores todavía, o sea, el oscilador, la perilla, no sé qué, claro, y esa es una dimensión del conocimiento, no sé, lo estoy viendo por eso, así que esa es una dimensión del conocimiento que yo creo que es más específica y que no tiene, o sea, tiene un interés exclusivamente para quien está estudiando o se está metiendo en ese camino, pero está la otra dimensión que tiene que ver más con efectivamente el tipo de experiencias que se provocan, el tipo de conocimientos que vehiculan, el tipo de desestabilizaciones que puede provocar una obra interesante, ¿no es cierto? Es decir, o por decirlo de otra manera, ponte tú, claro, es para decir algo más específico, a mí me gusta mucho trabajar con apropiación de textos ajenos, y es fascinante trabajar con textos, por ejemplo, hice un libro que está hecho solo a partir de comentarios de los usuarios de Emol, y los más fachos, así como que agarré y los pegué, simplemente. Y es la primera vez en mi vida que leo en serio esos textos, son atroces, por supuesto, pero fue súper interesante el proceso y como que conocí algo a través del simple hecho de copiar y pegar, porque tuve que seleccionar, seleccioné los que eran los peores, así. Y ese simple hecho fue como poner una lupa, ¿no es cierto? Algo que además uno muchas veces con mucho prejuicio, no, estos gallos, o sea, los prejuicios se me empeoraron probablemente, pero como que tengo más matices para conocer un cierto discurso que si no hubiera sido por un proceso de investigación bien sencillo, no nada muy sofisticado, no hubiera tenido, por ejemplo. Y como eso, no sé, pues la posibilidad de conocer muchas otro tipo de experiencias, otras realidades, nos gusten o no nos gusten, pues esto tampoco es como de solo voy a trabajar con, o solo me van a interesar obras que coinciden con mi visión de mundo o política, no, una tontería. Entonces, ese es un tipo de, como que uno aprende más de la ambigüedad, encuentro, como de los discursos o de las mezclas, o incluso uno puede conocer como al interior de los propios discursos que uno maneja también alguna incoherencia. Eso, por ejemplo, algo que es interesante, que a mí al menos me ocurrió un par de veces. Sí, qué bueno lo que dice, y pensaba en la operación de la apropiación en sí misma, que tantos años, siglos, no sé, se consideraba en el fondo como no artística. Claro. Y como eso en lo contemporáneo es una operación artística, es considerada una operación artística como a todas luces. Entonces, claro. Volviendo un poco a la pregunta del Andrés, yo soy muy cautelosa con hacer distinciones como ontológicas, como qué es el arte o qué es la cultura, porque me parece que eso es como un paso del autoritarismo, de, no sé, también pienso en términos de políticas públicas, como cómo vamos a decir algo como que arte solo es lo que ocurre en el circuito de circulación de las artes. Entonces, es como lo menos democrático que me puedo imaginar como política pública, en el fondo, como los que ya están en el circuito van a poder acceder a un financiamiento, que es un poco lo que pasa ahora con el Fondar, y quienes no están en el circuito, en el fondo, quedan completamente marginados de la posibilidad de acceder a financiamiento, y nos perdemos, por ejemplo, financiar a las Violetas Parra de hoy, en el fondo, porque estamos como en las categorías. Entonces, a mí me, como, sobre todo pensando como en políticas públicas, me parece como, no, me incomoda como entrar en la definición como particular. Lo que yo sí podría decir con cierta tranquilidad, creo, por lo menos ahora en este minuto, no sé, en 10 minutos más, es que para mí, claro, el conocimiento o la investigación artística produce conocimientos que yo podría definir como fuertemente corporeizados, experienciales, sensoriales, afectivos, como en esos ámbitos, digamos. Como que esa es la única definición que me atrevo como a plantear, en el sentido de que ya avanzar más, como que me parece como ontologizar operaciones, prácticas que en realidad son hiperdinámicas, y que eso es lo entretenido que tienen. Que justamente lo entretenido es ver cómo algo pasa de ser una práctica cotidiana a, no sé, estoy pensando en el clásico ejemplo de Duchamp, como que cómo toma algo que pasa, que es un objeto X de la cotidianidad, y lo pone en otro contexto y adquiere valor artístico para una cierta comunidad también. Pues también uno podría preguntarle, haberle preguntado a alguien que iba pasando por afuera, ¿esto es arte? Y probablemente te hubiera dicho que no. Hoy día te dirían que sí. No sé, como que encuentro que las preguntas más interesantes es mirar esos flujos más que entrar como en las definiciones. Estoy totalmente de acuerdo. Lo importante es como situar ese lugar, esas definiciones con las que por ahora te sientes cómoda, también me acomodan a mí y las considero que son como... Que delimitan un poco en términos de decir desde dónde estamos hablando, que es algo que hemos conversado a lo largo de todo este podcast, pero que de alguna manera siento que es muy importante que también se vayan validando en la discusión pública, en términos justamente de este proceso, ¿no? Convencional, constituyente, que se está llevando a cabo. Hay un aspecto, a ver si de repente les dice algo nuevo, que ha aparecido con mucha fuerza dentro de la discusión en la interna, que es el tema de la educación artística. No sé qué piensan ustedes un poco, si pensamos en política pública, ¿cómo ven este tema de la educación artística como una política pública? Yo creo que desde mi no soy experta en absoluto en educación artística, así que hablo muy desde la ignorancia, digamos, pero me parece que es crucial, pensando como sobre todo en la escolarización, como en las escuelas primarias, secundarias, también en las universidades, pero como que pienso en las niñas y los jóvenes, y creo que es fundamental. Y es fundamental porque lo que las artes nos permite hacer, que tal vez otro tipo de conocimiento no necesariamente nos permite hacer, es poder mirarnos a nosotros mismos, entendernos, y poder también como imaginar otras formas de vivir. Otros modos de hacer las cosas, otras formas de vida, diría, para ocupar un término más filosófico, ¿no? Y eso es algo en lo cual las artes son productivas, en eso sí, en poder congregarnos y hacer que personas distintas concurran en una experiencia, por ejemplo, de imaginar un futuro mejor, o un futuro más justo, o una sociedad más justa. Entonces me parece que en ese sentido como que la educación artística es crucial, y me espanto cada vez que leo una noticia de que hay menos horas de arte, o menos horas de música, o menos horas como... Porque también las artes tienen otro tipo de... O sea, fomentan otro tipo de habilidades, como por ejemplo la posibilidad de colaborar, que otro tipo de asignaturas se pueden hacer solas, como que uno puede, obviamente todo se aprende mejor con otros, pero igual matemática yo puedo hacerlo solo. Una obra de teatro no la puedo hacer sola, aunque, o sea, como y si toco una canción en una banda, en una orquesta, tampoco puedo estar sola. Y en ese sentido, como que también hay valores humanistas, podríamos decir, que tienen que ver con la colaboración, con la empatía, con la ética de trabajar con los otros, que son claramente como promovibles por el solo hecho de practicar como artes, de hacer algo artístico. Y esas son experiencias que yo creo que son cruciales en la infancia y la juventud. Yo tuve la mala suerte de ir a un colegio muy cuico, muy arribista, muy enfocado como en cuestiones matemáticas y todo, que era muy buena formación y me encantaba, pero hace un tiempo pensaba como las cosas a las que me he dedicado después, que literatura, música, religión, filosofía, fue lo que tuve peor en el colegio, o sea, pésimo. Y fue raro porque tú de mi generación hubo cuatro que entramos a literatura y no sé de dónde, pero escapando de otras cosas quizás. Pero yo creo que tiene que ver con cuestiones así muy básicas de tener una formación lo más diversa posible. O sea, algo tan sencillo como eso, no se puede pensar la formación de una persona sin la educación artística, es como queda demasiado, demasiado trunco. Y lo que sí, tampoco siendo un tema en el que me he metido mucho ni nada, pero me llama la atención así que muchas veces se pone más el foco en aprender a, o sea, con la parte más práctica que de apreciación artística, que también debería ser tanto más importante. O sea, yo encuentro, siendo un flautista dulce, yo encuentro que no hay una experiencia musical más satánica que tener a 30 flautas dulces sonando al unísono, porque la flauta además es un instrumento muy desafinado, entonces es como exponer a los niños a la situación más atonal posible, así de, es horrible. O sea, a nadie le quedan ganas de hacer música después de eso. Y no sé, yo encuentro que si uno aprendiera a cantar bien en el colegio ya sería una gran cosa. A propósito de lo que decías tú, María José, como cantar en un coro, por ejemplo, yo tuve la suerte de cuando chico estar en coro, es como de la experiencia en términos comunitarios más bonitas que puede haber, así es como realmente cantar a varias voces, como wow, así se produce una cuestión muy, muy interesante, y de verdad uno depende mucho de otras personas, o cuando uno toca obras polifónicas, realmente, o sea, es como una aposta, o sea, si alguien se cae, el otro se cae, y se caen todos, es como es muy bonita esa sensación de estar tocando de varias personas, como estas acrobacias de circo, así que tienen que estar todos, pero así full conectados, porque si no la cuestión se desarma. Así que claro, tiene que tener un espacio súper, súper importante, y también por lo que decía la María José, que de verdad hay gran parte de los conocimientos artísticos no se pueden aprender por cuenta propia, en el fondo. O sea, por algo en las carreras de música o de teatro, etcétera, uno aprende el instrumento solo, y además hay ramos de práctica en conjunto, porque se estudia o música de cámara, no sé, se tiene que estudiar así. Es interesante ese aspecto como de más de uno, que es propio como del mundo de las artes, ¿no? Que destacaba María José, y tú también ahora, Felipe, porque de alguna manera como que yo estaba pensando también en la tercera edad. Yo no lo veo solo, la educación artística no la veo solamente como desde la infancia, ¿no es cierto?, hasta la universidad, sino que estoy pensando como en nuestros viejitos, nuestras viejitas, en el fondo, que pueden reconectarse con sus emociones, con sus afectos, rearticular sus vidas en términos de un proceso armónico y hermoso, ¿no es cierto?, que puede conectar, digamos, desde la temprana infancia hasta la temprana vejez, no sé cómo llamarlo en este momento, pero creo que ahí hay algo que de una manera u otra la educación artística y las artes en general, digamos, contribuyen enormemente a un proceso de conocimiento y de virtud humana, de bienestar humano. Esa es la palabra que estaba buscando, del buen vivir, ¿ah? El buen vivir humano, ¿no? En relación con la naturaleza, etcétera, que es súper importante. No sé si alguno... Como si hablamos, perdón, de la importancia de que tengamos una sociedad sana, no sé, en términos nutricionales, por decir que hay campañas, qué sé yo, campañas de las que yo... Claramente no he formado parte todavía porque la pandemia causó estragos, pero bueno, no nos vamos a detener en eso. Pero también una sociedad sana, así como en términos globales, debería ser una sociedad donde todo esto tenga un espacio. Obviamente está el cliché de esta cosa como que si vamos a leer libros vamos a ser mejores personas. No, eso me parece una tontería, pero por lo menos tener la cabeza puesta en más partes, así, algo así de sencillo. Porque también ese siempre otro riesgo que, no sé, pues, se ve en muchos aspectos, de convertir a las artes como en una especie de medio para otros fines muy poco interesante o peor aún, muy peligroso. Entonces, y eso ocurre siempre. Así que sí, también hay que tener como un ojo. Sí, yo justo hace como una semana atrás leí que, no me acuerdo qué estado de Estados Unidos, estaban hablando aquí como legislativamente sobre educación artística, y habían como unos no sé, diputados, en fin, legisladores como republicanos que decían, pero si las artes también es deporte. Entonces, como que su propuesta era que las artes eran como deporte, como a propósito englobar en esta idea como de la salud y que el deporte hace claro, bien, y por lo tanto tocar flauta también hace bien. Claro, ahí, como dice Felipe, yo pondría mucho ojo, porque lo que encuentro interesante es que las artes no son deporte. No tengo nada en contra de los deportes, pero es como se aprenden otras cosas, digamos. Que la educación artística, otra cosa que yo creo que hace muy bien, es como facilitar la educación para la diversidad. En el sentido de que, como las artes son expresión de las subjetividades y de las individualidades y de las identidades y también de las comunidades, pero en el fondo como las artes nos permiten conocernos en la diversidad. Y eso también es algo que me parece que sea en la escuela primaria, secundaria, universidad o en el digamos, para los adultos mayores, es algo que nos hace mucha falta en Chile. Además, o sea, como ya también como para aterrizarlo, como que nos estamos hablando como tal vez de una necesidad como mundial, a pesar de que yo creo que sí puede ser global, pero especialmente en Chile yo creo que necesitamos pensar en estrategias educativas, digamos, para la diversidad. Para poder encontrarnos. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, una de las grandes discusiones que se ha dado en la comisión es el tema de la libertad para la creación artística o para la generación artística. Y yo creo que el punto de la diversidad es clave en el Chile que estamos viviendo y que proyectamos en relación con la libertad. La verdad, estamos ya en la hora y no. Igual quería preguntarles si hay algo que creen que quieren decir y que no les he dado el pie para decir, es el momento de decirlo y hacemos un cierre. Sí, no, yo pensando como cuestiones que sí debería cautelar la Constitución, y está vinculado a lo que estamos hablando, tiene que ver con, bueno, con la libertad de expresión, obviamente, y con la libertad de creación artística. Creo que es algo que siempre se da por hecho, pero a la hora de los que hubo está siempre asediada por todos lados, por distintos sectores, por distintas ideologías, y también yo eso creo que, como pensando también como la experiencia más íntima de alguien que está creando lo que sea, ¿no es cierto? Y que puede imaginar algo que puede ser perverso, que puede ser horrible para otra persona, bueno, esa posibilidad de hacerlo, y sin ser perseguido, o de crear algo hermoso, es lo mismo, ¿no es cierto? Me parece muy importante que siga existiendo ese espacio, es como pensando así como muy optimistamente, pero es como de los pocos reductos de libertad como más esencial que todavía quedan, ¿no es cierto? Porque como que vivimos en un mundo aparentemente muy libre versus décadas anteriores, ¿no es cierto? Pero si al final pensamos nuestra dependencia en términos económicos, en términos de nuestra privacidad que está constantemente asediada porque estamos conectados todo el día al celular y qué sé yo, no sé, estamos en muchas tensiones que las tenemos muy naturalizadas y no nos damos cuenta, pero yo sí, no sé, esa sensación tan rica, tan bacán cuando uno, qué sé, ve una película y como que queda en suspensión del tiempo, ¿no es cierto? O cuando uno está produciendo una obra artística y también tiene esas sensaciones como cuestiones demasiado importantes en términos vitales para todas las personas del lado que estén, ya sea creando o participando de una obra, y me interesa mucho que eso esté vinculado a esa libertad y a esa gratuidad. La lata de hablar de eso, de libertad o gratuidad, es que suena como abarquen, pero no sé, pero me gusta igual, da lo mismo, son las palabras. Me encanta que sigan existiendo esas cosas como gratuitas, no en el sentido, también por supuesto, de que sean gratis, pero de como sin pensar mucho, sin calcular también, ese espacio es súper importante, entonces... es muy necesario y también como hablamos, es algo muy democrático. O sea, cuando cualquier persona tiene acceso, por ejemplo, está en una fiesta y se pone a bailar una música que le gusta, son momentos demasiado importantes. Nos ha tocado mucho, yo creo, a todos no poder ir a fiestas, por ejemplo. Nosotros tuvimos un carrete la semana pasada hasta las 3 de la mañana y era como, ¡guau! Es lo mejor que me ha pasado en 2 años. Es decir, es muy heavy. Entonces, todas esas instancias tienen que seguir estando. ¿Sí? Y ojalá con la mayor libertad posible, sin meterle ruido a los vecinos, por supuesto. Yo creo que reivindicar o volver a destacar en el fondo, no hemos mencionado la palabra derechos, como derechos culturales. Tal vez enfatizar eso, como que creo que las artes y la cultura son cosas a las cuales las personas y los ciudadanos, para ponernos en ámbito como de políticas, tenemos derecho, todos. Entonces, como la idea de los derechos culturales y un poco derribar esa idea que yo creo que la ha hecho muy mal como a la idea de incluso como a la concepción de los derechos, que esta idea que planteaba Maslow, que hay como una pirámide de necesidades. Entonces están las necesidades básicas, luego las necesidades psicológicas, y luego él decía las necesidades de autorrealización, donde estaría la experiencia estética y la empatía y no sé qué otras cosas. Y como pensar en que pienso en los legisladores o en los convencionales, ¿no? Como que, claro, si uno hace una constitución como para proveer primero lo básico, para que después venga lo otro y después venga lo otro, como que al final los derechos culturales no llegan nunca. Y pensar en cómo los derechos culturales tienen que estar siempre. Y van a ir de la mano de los otros derechos, como que son igualmente importantes, justamente por estas cosas que hemos dicho de lo radicalmente importante que es para la experiencia humana, como el poder tener acceso a las artes y a la cultura. Bueno, y la prueba de lo que dices tú, como la puesta en práctica de eso, fue cómo la cultura fue de las últimas prioridades en defender, tanto a nivel económico, por supuesto, pero también a esas partes. Pero recordemos, había momentos en que se quería prohibir la música en los restaurantes, porque supuestamente la gente iba a hablar más fuerte, era como, oye, ya, era un nivel totalmente absurdo. Y todas las lógicas así llevándolo al final, la cuestión es súper práctica. O sea, la cantidad de gente que se permitía que hubiera en un mall versus que no podían estar en un teatro, por ejemplo, era absurdo. Entonces, ahí se mostró, lamentablemente, como, o sea, la pirámide que existió se aplicó totalmente. Fue heavy, fue muy, muy chocante, como el descuido, pero así ya fue fatal, así muy, muy terrible. Claro, es lo primero que se desecha en el fondo, ¿no? Como claro, cuando no hay plata, el primer recorte presupuestario va para las artes, claro. O aquí en las cuarentenas, como... Y pensar, como tal vez el llamado a los convencionales, como pensar de una forma como más integral de verdad. O sea, como no es lo primero para desechar, ni lo último para acceder, sino que tiene que ir de la mano de los otros derechos que va a asegurar la Constitución. Eso me parece un interesante modo de ir finalizando nuestro conversatorio. Y desde un lado positivo voy a decir lo que voy a decir, en el fondo. Yo tengo la sensación, habiendo seguido las discusiones, estando en contacto con algunos convencionales, de que efectivamente estamos en una instancia en donde realmente el problema de las artes, del patrimonio, la cultura, ¿no?, la generación de conocimientos, ¿no?, se está colocando en el lugar que debe estar, ¿no?, en el que debe estar en relación a las otras áreas, ¿no? Creo que estamos en un momento de expansión en nuestro país, de aspectos que hace mucho tiempo nosotros siempre hemos querido que ocurran, ¿no es cierto? Y espero que realmente esto se proyecte positivamente. La comisión, al parecer, se va a llamar Sistemas de Conocimientos, Cultura, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios. Y dentro de ese marco es que hemos desarrollado este conversatorio junto a la Asociación de Investigadores e Investigadoras en Artes y Humanidades en torno al conocimiento artístico, junto a María José Contreras y Felipe Kusen. Soy Andrés Grumman Solter y les doy las gracias de haber escuchado este nuevo podcast. Chao, chao. Fue podcast de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, AIH.